Anoche durmió conmigo y se despertó contenta. Mis comentarios no le afectan ya, porque a ella no le importa y dice que conmigo se siente especial. Anoche durmió conmigo y se despertó contenta. Los comentarios no le afectan ya, porque a ella no le importa y dice que conmigo se siente especial. Otra cosa distinta donde no existen rumores, solo mal de amores que se pagan con favores. Se pone violenta y me tienta, contra el piso me revienta y yo le doy pa' que lo sienta. Mami, no me mienta, ya deja el drama, que hay fuego en mi cama y tú eres quien me calienta. Si tú bien sabes que cuando le meto me voy por encima, entonces estate tranquila. Me levanto y estoy pa' ti, eso no me huya. Yo sé que eres loca con la falcuya, mucha bulla, loca con que la destruya, loca entonces corra por la suya. Anoche durmió conmigo y se despertó contenta. Los comentarios no le afectan ya, porque a ella no le importa y dice que conmigo se siente especial. Anoche durmió conmigo y se despertó contenta. Los comentarios no le afectan ya, porque a ella no le importa y dice que conmigo se siente especial. Conmigo se siente bien, porque yo la hago sentir. No le gusta que le hable mal de mí. Esta es zorra, ella me lleno va. Quiere matar, porque hace tiempo que no la dejo mojar. Bien dispara, acabo y coge la floja. Te digo que es mojar, ya dejé el truco en casa. Sí, me levanto y estoy pa' ti, eso no me huya. Yo sé que eres loca con la falcuya, mucha bulla. Loca con que la destruya, loca entonces corra por la suya. Anoche durmió conmigo y se despertó contenta. Los comentarios no le afectan ya, porque a ella no le importa y dice que conmigo se siente especial. Anoche durmió conmigo y se despertó contenta. Los comentarios no le afectan ya, porque a ella no le importa y dice que conmigo se siente especial. Real G for life, baby. Farruko Yampe, estamos comandando la carretera. Ñengo, un flow. Ya, pues. El Gila Voz, baby. Usted no tiene nada que buscar. We the best.